Señora, señora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos cordiales desde las instalaciones del restaurante Nuevo Serranía, frente a las carpas de la Avenida Andalucía, donde aquí comer es un auténtico placer. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿No has comido nada? ¿Algo te ha hecho perder el apetito? Sí, no he comido nada. Estoy terminando ya el tercer plato, ¿no? Tercer plato. Madre mía. Está bien la cosa. Hoy nos ha... hoy, como siempre, nos tratan aquí de gran categoría. Estamos comiendo bien, pues... Muy bien. Me decía, ¿quién viene de invitado hoy, Julio? ¿Verdad? Perdón, pues... me decía Julio, ¿quién viene de invitado hoy, Miguel? Sí. Y era, te respondía Víctor Barroso. Oye, ¿Víctor Barroso no viene? Pues miren ustedes, Víctor Barroso no viene y le explico el motivo. Hoy he recibido una llamada de teléfono del capitán del Recreativo de Huelva, el primer capitán del Recreativo de Huelva, del cual me pongo de su parte... del cual salvo de la quema, del cual creo que algunos interesados convenidos y reforzados por quien gestiona el club han apartado, y se llama Diego Jiménez, y digo que lo han apartado porque tras la comunicación del, perdón, la lectura del comunicado ya no ha salido más. El que ha salido es Mar Martínez, el que ha llevado el grito de guerra de los impagos, de las instalaciones, de todo y todo. Ya no, señores, el Recre ha pasado a entrenar en Valdebebas. De todas las quejas, todo lo que eran quejas. Todo lo que eran quejas, en Valdebebas. Entrena, ¿verdad, Mar Martínez? El Recre ahora entrena en Valdebebas. El césped del Nuevo Colombino ahora es un tapiz, el Nou Camp. Ahora Mar Martínez está jugando en el Nou Camp. Increíble, más quisiera él. No, más quisiera él. Aunque tiene buenos campos a su lado, porque él vive en Sevilla, no vive en Huelva. ¿Tú lo sabías eso, que vive en Sevilla, Mar Martínez? No tenía ni idea, me estoy enterando ahora mismo. Mar Martínez vive en Sevilla y pone en riesgo su integridad física. Y si el Recreativo tuviese un código interno, Mar Martínez tendría que vivir a un kilometraje a la redonda, muy concreto, que le podría permitir vivir en... Punto Hombrías, Portil, Rompido en un momento dado. No había casa mover. En Huelva. Claro, no había casa en Huelva. Tiene que estar en Sevilla. Claro. Y venir días de carretera, de lluvia y tal, igual. Venir de... Es normal. Se no lo habrá enseñado Sergi. No tomas riesgo saliendo. No tomas riesgo saliendo como ayer, que tenía el larguero como diadema. Y tomas riesgo en carretera. Bien, pues nada. El afincado en Sevilla. Uno de los peces gordos del vestuario. Pero impuesto, no elegido. Ya él tiene experiencia en Yecla. En Yecla no, en Alcoy. Vivir en Sevilla quizás es porque así allí no lo conoce nadie. Porque aquello tiene un color especial, ¿no? Pues digo que a lo mismo es porque así no lo conoce nadie, ¿no? Y cuando no te conocen en un sitio, pues uno puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Sí, sí, él sale en Canal Plus, en fin. Bueno, pues recibo esta llamada de teléfono de Diego Jiménez y me dice que la plantilla ha decidido vetarme. No cojo ninguna pataleta porque me haya vetado, pero sí doy la cara por la audiencia. Es la audiencia de Huelva FM, que no es poca, que somos miles de personas, que los partidos somos, lo podemos multiplicar. ¿Quiénes se ven perjudicados por esta medida de los lúcidos, los inteligentes, los privilegiados, los interesados, los convenidos, que utilizan a la prensa a su favor? ¿Qué hemos comido de primer plato? De primero un salmorejo, después nos han puesto un poquito de revuelto serrano. Y ahora un atún al jerez. Comiendo un poquito de atún al jerez con unos langostinos también, que están espectaculares. Me ha quitado el hambre. Sí. Yo no he comido nada. Estoy viendo que el plato lo tienes lleno completamente. Sí, me ha quitado el hambre. Bueno, pues la conversación que he tenido con Diego Jiménez, al chaval al que respeto mucho, chaval que es capitán del Recre también por antigüedad, y al que no le tengo en cuenta la llamada porque es parte de su responsabilidad. Aunque en su día hablé de Mar Martínez y resulta que Mar Martínez no me ha llamado hoy. Ay, esto me da alergia. Mar Martínez no me llama hoy, me ha llamado el capitán, el primer capitán del Recreativo de Huelva. El que ha cogido, para que ustedes vean, el que cogió el micrófono y utilizó a la prensa para las quejas, para rajar del club, para dividir a la afición, para poner minas una y otra y otra y otra y otra vez, fue Mar Martínez. No me invento nada, ahí está la hemeroteca. No es capaz de decir algo bueno. Dice algo bueno cuando ya se ha arreglado el tema de los impagos, o cuanto menos están apalabrados. Pero fue uno de los que llevó la bandera de la reivindicación y de los intereses propios, marginando y echando a un lado al primer capitán del Recre, Diego Jiménez. Bien, si en esta mi trayectoria, en la cual he perdido el puesto de trabajo en dos ocasiones por defender al Recre, en la primera ocasión perdí el puesto de trabajo por descubrir que el Recre tenía una deuda de 18 millones de euros, que fue, pensándolo bien, con el paso del tiempo, creo que fui hasta irresponsable, porque puse en juego el presente de mi familia por salvar al Recre. Hay mucha gente que me lo ha censurado, pero yo creo que volvería a hacer lo mismo. Seguidamente, en la segunda ocasión, fue por descubrir quién era Pablo Coma antes que nadie. Y me enfrenté a Pablo Coma. Mira, Mar Martínez, Caballé, Iván González, vestuario del Recre, en definitiva. Me vetaron también, pero no era un veto de la plantilla. Me prohibieron hasta el acceso al campo como aficionado. Desde la Liga de Fútbol Profesional. Hasta que la ley me dio la razón y la Liga de Fútbol Profesional no tuvo más remedio que acreditarme. Y luego quien me prohibió la entrada fue el pobre, y digo pobre porque al final un pobre hombre, el Pablo Comas. Del veto este ya lo sufrí en otra ocasión, cuando un lateral derecho que ahora juega en la primera andaluza, o yo no sé cómo se llama esta categoría, división, ¿no? Que tenía el Recre, que publicaba su vida por redes sociales, por Twitter, yo me hice eco de un comentario que hizo y tuvo sus consecuencias dentro del organigrama burocrático del club. Lo llamaron al orden. Me tachó de que yo decía cosas tal y cual. Tuve una reunión con Sergi, Manolo Martínez, David Córcoles, Matamala y este personaje. Bueno, pues eran compañeros suyos y este personaje pues dejó de poner cosas suyas en el Twitter, y afortunadamente el tiempo da o quita razones. Aquello desapareció y punto, pero tuvieron que ser solidarios con este personaje. En esta ocasión no utilizo el insulto para nada, en absoluto. Utilizo mi opinión de una manera más o menos visceral, pero no quito ni un punto, ni una coma, y a lo que mucho que pueda aspirar, que lo habéis conseguido, vestuario del Recre, es que cambie el punto y final por el punto y seguido. Si alguien sale hasta las 4 de la mañana, lo voy a decir el día antes del partido. Si yo creo que hay futbolistas que tratan de dividir en vez de sumar, como ha sido el caso de Mar Martínez, lo voy a decir. Si hay futbolistas que manipulan una fotografía entrenando en un campo en malas condiciones por tal de matar, entre comillas, y en el contexto que estoy utilizando, a los que mandan en el Recre, es decir, a los que son cabezas visibles en el Recre, que es el Consejo de Administración, lo voy a decir. Si un futbolista juega bien, juega mal, lo voy a decir. Si a mí lo que me piden es que sea tolerante con todo aquello que no es banal, en mí van a encontrar a un oponente, tanto por redes sociales como por la onda. Van a encontrar un oponente. Yo no soy como aquellos que se tragan todo lo que dice. ¿Verdad, Carazo? ¿A que no? Claro que no. ¿A que no? Porque lo mismo que me has contado a mí, Carazo, otros periodistas lo dicen en sus ondas y lo escriben. Lo mismo, Óscar Carazo, exactamente lo mismo. Y tú tendrás contrato con el Recre, pero eres de Eurosamo, Óscar Carazo. Si pensáis entre todo esto que he nombrado, o si yo digo que Iván González, como en el día de ayer, hace una falta faltando 2 minutos, que eso no lo hace ni un chaval de la Andaluza, no lo hace ni un infantil, o si para darte la vuelta tarda 3 minutos, o si digo que hace falta un central como el Comer, eso no es insultar, eso es dar mi opinión. Si esos son motivos para que me veten, vetarme. Vetarme. A partir de ahora, arrieritos somos, en el camino nos encontraremos, cada palo que aguante su vela, hay dichos populares, aquello de tú en tu sitio y yo en el mío, pero sois unos falsos si pedís unidad. Sois convenidos e interesados, que solo utilizáis a la prensa para vuestros propios intereses. No tenéis narices encajando 5 goles, Mar Martínez. Todavía no se ha dado y no pasará, porque con este entrado eso no va a pasar. ¿Vale? Pero pudiera pasar. A ver si sale con 5-0, con 5 cantadas, o cantadas como la después de la rajada. ¿Eh? O como el partido de ayer, que solo te tapa el resultado. Porque un equipo que aspira a ser equipo de liguilla con opciones de ascenso no puede tener un portero con actuaciones como la que tú haces. Ahora, si eres como la tapa del Tourmalet, lo mismo tiene un pico alto que un pico bajo, pues entonces que juegue el chaval suplente. A lo mejor tiene más regularidad. En vez de sumar un día un 10 y otro día un 0, pues igual en el 7 está la media. ¿Se han preguntado alguna vez por qué un portero como Mar Martínez, que el hombre vive en Sevilla, si está escuchando la radio será por internet, porque nosotros no llegamos a Sevilla, él vive allí, ¿no? Va y viene todos los días de entrenamiento. Eso es un privilegio. Pero bueno, privilegio viví en Huelva, no viví en Sevilla. Pero bueno, vive en Sevilla, esto hay que decirlo. ¿Os habéis parado a pensar por qué un hombre que ha quedado Zamora y no renueva con el Alcoyano? No nos renueva solo, sino que no cumple ni el año de contrato. Se viene a otro segunda B como es el Recre. Ni él tendría ofertas de superior categoría. Si no tenía nada, ido, ¿no? Claro, no tenía nada. Por eso me río yo de las ofertas que dice que ha manejado. Si tienes ofertas de un equipo de segunda o de primera, yo no me voy a segunda vez. O sea que... Por eso digo que me río de las ofertas que él dice que ha manejado. Y mismo piensa que la gente que escucha esas cosas. Para mí es tonto, quizás, y de queremos. Los mejores porteros de la categoría, por no decir el mejor. Pero ni tiene actitud, ni aptitud de capitán. Y yo personalmente no te quiero en el Recre. Es decir, tú quedando Zamora de la categoría y yo secretario técnico de otro club, me fijo en esos números. Magníficos. Ahora, si tengo que preguntar, ¿cómo eres? Pues si me dice que eres muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, no te compro. Porque es señal inequívoca de lo que te quieren es echar. Así es claro. Ni Marc Caballé, ni Iván González, ni Mar Martínez, ni Óscar Carazo, etcétera, etcétera, etcétera, me van a cambiar. El que me quiera que me denuncie. Ahí tienen los juzgados, que diga dónde les ofendo, dónde me meto con ellos, les insulto, que me lo digan. No deja de ser una opinión. Si eso es el nivel que tenéis para que después de 4 partidos consecutivos ganando, habernos metido en liguilla, seáis tan oportunistas de decir, ahora con Miguel Barroso no va nadie. Pues miren ustedes. El vestuario del Recre está dividido y hay futbolistas que no comulgan con las acciones que tienen otros de ellos. Lo que pasa es que cuando unifican criterios no tienen más remedio que apoyarlo. En la tertulia que celebramos, por cierto, con mucho éxito, en la Casa Colón, asistió Víctor Barroso, asistió Alberto Quilés, asistió el primer capitán Diego Jiménez, que el chaval no sale últimamente para nada. Nada más que sale el que le gusta un micro más cartón tu lápiz. Más Calle Quintana, que no pudo asistir porque la señora había dado luz horas antes. Los otros tres estuvieron en la tertulia de los niños. En la tertulia de los niños estuvo el presidente del Real Club Recreativo de Huelva. Y en la tertulia de los niños estuvo el propietario, el máximo representante de la propiedad del Recreativo de Huelva, que es el alcalde. Se llame como se llame. El alcalde. Por eso digo, ¿por qué nos negasteis a ir a ese evento? ¿Por qué no se negaron? Se deberían de haber negado. Por cierto, en esta conversación me dicen que todo esto lo sabía Nardi Lafuente y que no entienden por qué no me lo ha dicho él. Pues anda, Nardi, que vaya corporativismo urtuto yo también. Vaya corporativismo, amigo. Jolines. Madre mía. En definitiva, quito de todo lo que he dicho y escrito desde aquí hasta el inicio de temporada, quito el punto y final para convertirlo en punto y seguido. Y simplemente darle tiempo al tiempo. Yo os deseo el mejor de los triunfos. El mayor éxito posible. Yo deseo que consigáis el ascenso. Pero también deseo que os vayáis. No os quiero en un vestuario. O sí os quiero en un vestuario, pero no en el del Recre. No habéis cooperado en nada con el Consejo de Administración. Absolutamente en nada. No habéis sido tolerante, ni habéis sido paciente. Absolutamente en nada. Posiblemente los que más necesidades han pasado no han levantado la voz. No han salido en prensa. Y han salido los que realmente son protagonistas, egoístas y que solo miran por ellos. Y en el momento de la unión, en el momento en el que tenemos que estar todo el mundo juntos, en el momento que acompañan los resultados, en el momento de la temporada en la que estamos, ese veto no se hace ni a mí ni a nadie. Pero ese es el problema de tener un director deportivo de la cuerda de Urosamo. Y totalmente de la mano con las personas, jugadores, que he nombrado. Si un director deportivo dice que eso no sale, eso no sale. Y espero que el club tome cartas en el asunto. No me hace falta la asistencia de ninguno de vosotros en mi programa. De ninguno. Solo y exclusivamente de los que a dedo convoco. Porque si se dais cuenta de la cita de la tertulia de Reyes, fueron gente de Huelva. Y el primer capitán del Recre, al que los pesos pesados, impuestos y no elegidos, habéis desplazado a un lado. Y ese desplazamiento se lo habéis hecho a Diego Jiménez. Y en solidaridad con la gente de Huelva y en solidaridad con el primer capitán del Recre, fueron los elegidos para venir. Por segundo año, después de 16, no invité a la tertulia a un entrenador. Porque fue quien empezó con el cotarro. Así que ustedes, a mí me da igual que me metáis. Me la repanfinfla. Después de haber lidiado con vestuarios, inclusive todos juntos, internacional por Rumanía, por Nigeria, por Francia, por España, por Uruguay, internacionales o con partidos internacionales en lo alto a nivel club como Stefano Sorrentino. ¿Quieren que le dé nombre? Pues mira, le digo Rosu, Uche, les digo Carlos Martín, le digo Beto, le digo Martín Cáceres, le digo Stefano Sorrentino, Cazorla, Santi Cazorla, Viqueira, que también se las tenía con el móvil, no solo entrenando y jugando. ¿Queréis que os diga más? Eso era un vestuario. Y este vestuario lo hacéis malo ustedes. Porque salvo de la quema a la gente de Huelva que le duele esto. Y salvo de la quema al primer capitán Diego Jiménez y salgo de la pena de la quema a chavales que acaban de llegar y que no saben quién es quién. Pero no te quiero, Mar Martínez. No te quiero, Iván González. No te quiero, Marc Caballé. No te quiero, Óscar Carazo. Sí te quiero hasta final de liga, Salmerón. Lo puedo decir más alto o más bajo, pero todo lo que le he dicho, todo eso que he dicho, nos pueden llevar a segunda. Pero no metáis más mierda. Ya está bien. Yo por mi parte, que cumpláis el contrato, que cumpláis la liga, ascender al equipo y recuerda, que hacéis lo que debéis. Que hacéis lo que debéis, pero posiblemente a Mar Martínez, aunque ascienda a segunda división, si juega en segunda será con el Recre y no con otro equipo. Y eso de que si juega con el Recre porque acaba contrato ahora, está por ver. Si sigue Óscar Carazo, a lo mejor le ofrece la renovación, como ya le ofreció la ampliación, quedándole un año de contrato. Pero si no se queda Óscar Carazo y Miguel y Julio estuvieran en el Consejo de Administración, que se buscara equipo. No lo quiero. Quiero un portero menos bueno, pero que haga vestuario, que haga grupo. No que lo divida. ¿Lo puedo decir más alto o más bajo? Ya más claro es imposible. Ese es el problema del veto. Que no le dicen lo que a los chiquillos les gusta escuchar. ¿Tienes algo que decir, Julio? ¿O hablamos de ese sabroso y exitoso domingo que vivimos en el día de ayer? Sobre lo que estás diciendo, yo creo que podemos, nos da tiempo todavía de hablar un poquito de todo. Respecto al tema del veto, bueno, la opinión que tú tienes respecto a lo que has dicho, bueno, nada, lo respeto y ya está. Por parte de los futbolistas, creo que es una torpeza por su parte el vetar a este medio o cualquier otro medio a hacer vetos. La verdad que, y más en las circunstancias que llevamos vividas durante este año, en la que se ve que utilizan las cosas dependiendo de su conveniencia, pues la verdad que lo veo como una torpeza. Lo veo como una torpeza porque además creo que piensan que al estar en una racha positiva se pueden tomar la licencia de realizar este veto. Y lo mismo no han pensado de que vuelve a crear un conflicto, de que se vuelve a crear una guerra con hacer estas cosas, y que ni a ellos, ni al Recreativo de Huelva, ni a nadie le interesa. Por lo tanto, creo que se equivocan con la medida que están tomando. Y por mi parte, lo que sí está claro es que le invitaría a que reflexionaran sobre las cosas antes de tomar decisiones. Y bueno, y si hay que dar marcha atrás en las cosas, pues se hace también. Cuando uno se equivoca, lo importante es saber reconocerlo y dar marcha atrás. Creo que se cierran las puertas con la prensa al hacer estas cosas. Y hoy piensan que no les hace falta y lo mismo dentro de 15 días se le da la vuelta a la tortilla y estamos locos porque venga un micrófono y a lo mejor en ese momento ya no viene el micrófono. Así que creo que hay decisiones en la vida y en este momento en el tema deportivo, yo creo que hay decisiones que hay que meditarlas mucho antes de tomarlas, y para mí personalmente creo que se equivocan. Creo que se equivocan por todo lo que he expuesto y nada, lo dicho, creo que deben de reflexionar y ver si realmente merece la pena, si hay motivos suficientes para tomar este tipo de determinaciones y nada, que reflexionen y que si hay que dar marcha atrás que la den, porque siempre se está a tiempo de hacerlo. Creo que se han equivocado, como digo, y ya está. Creo que lo han hecho sin pensar, porque lo veo como algo más negativo que positivo, además de cerrarte la opción a réplica, ¿no?, de lo que tú puedas decir en estos micrófonos, ¿no? Porque tú puedes tener una opinión que, como dice, es opinión, no estás insultando a nadie, simplemente es una opinión personal. Y con alguien que le da la oportunidad de dar la réplica a todo el mundo, ¿eh? Exactamente, o sea que si tú hablas de mí, piensas que juego mal, piensas esto, piensas lo otro, y me das la oportunidad de venir aquí y no vengo, pues al final, pues, bueno, yo creo que lo más importante... Yo lo digo abiertamente, ¿eh? Claro, por eso lo digo, que yo creo que ellos se cierran una puerta y que no debería de ser así. Si tú piensas una cosa y me das la oportunidad de venir aquí y poder hablarlo contigo y que se me oiga también a mí, pues bueno, lo mismo te hago cambiar de parecer, lo mismo, bueno, hago que la gente piense de otra manera, pero tomando este tipo de determinaciones, como he dicho, pues la verdad que creo que restamos más que sumamos en el conjunto de lo que es el recreativo, ¿eh? Yo creo que no es positivo para nada, puesto que no hemos hecho nada, no hemos conseguido nada, y creo que tampoco se ha dicho nunca nada tan grave como para dejar de ir a un medio a hablar, porque la verdad que, como dices, yo lo único que he escuchado aquí, soy asiduo de participar en esta tertulia, y nunca he escuchado que se haya insultado a nadie ni se haya dicho nada. Palabras que no se textuales, pueda decir. Me han dicho, Diego Jiménez, capitán del Recre, me ha dicho: te pasa igual como, o hacemos igual, como el año pasado con otro periodista que tuvo una lía con Lazo. Pues mire usted, yo a nadie le he dicho golfo, ni sinvergüenza ni niñato. Por eso digo que no se ha insultado a nadie. ¿A nadie? Simplemente pues has dado tu opinión. Yo, para mí, igual que la puedo dar yo o cualquiera, cuando un futbolista pues salta al terreno de juego, tiene que estar expuesto a que todo el que está viendo el partido opine de si lo hace bien, si lo hace mal, o si cree que, y ese espectador al final dice si cree que para él es válido esa persona en un club, si no lo es. Son opiniones. Es como si yo digo ahora que el vestuario está dividido en esa opinión, pues yo he recibido, como tú, sí. Como tú lo has visto, ¿no? Yo he recibido llamadas de teléfono. Sí. O sea que... de dentro del vestuario diciendo: Miguel, Quillo, yo lo siento. Yo me aparto, ¿eh? Lo que pasa es que hay que estar. ¿No entiendes? Bueno, es un poco... cosa que no voy a decir nunca más. Por eso digo yo ya que... una menta poleo, una manzanilla, lo que tú quieras, porque yo ya comí mucho. Gente me han quitado el hambre a mí. Yo me apunto también a lo mismo, sí. Como tú dices, al final yo creo que este tipo de cosas, pues, al final divide porque se crean conflictos. Pero es que no hace poco, hace la semana pasada, otra noticia filtrada, y lo digo, se filtra a través de los compañeros de la cadena SER, en la que dice que si Eurosamo se rescinde con Eurosamo, Manuel Zambrano pasa a ser director deportivo. Esa es una información falsa. La verdad que muchas veces hay noticias, pero que no se sabe qué intenciones no, tienen todas estas cosas. No. Al periodista le dice, alguien le dice... Y le suelta eso. Ta-ta-ta-ta-ta. Sí. Y se tira de cabeza. Pues no hay que tirarse de cabeza. No, hay que contratar. Sí. Entiendo, no hay que contratar. Y ya está, no hay que tirarse de cabeza. Sí, nada más. La veracidad de esas cosas, ¿no? Nada más. Bien, pero ¿quién tiene la intención de dividir? Ahora que estamos unidos. Pues perdonen, pero yo siempre pienso en el mismo. Y el Oscar... lo daremos final de liga. Vamos a ver, yo creo que es eso. Creo que no es momento de eso, de divisiones ni de guerras. Y menos porque estamos en un momento ahora mismo pues bonito, ¿no? Un momento bueno. Dos no se pelean si uno no quiere. Claro que no. Y yo no estoy por la labor de pelearme. Bueno, por eso digo que es momento que si ellos han dado este paso, lo mismo, si piensan un poquito las cosas y valoran todo lo que puede conllevar este tipo de acciones... por lo mismo hay que retractarse y hay que dar un pasito atrás y decir, mira, bueno, nos hemos equivocado y nosotros vamos a seguir asistiendo a la tertulia, vamos a hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora y ya está, y vamos a convivir, vamos a llevar esto a buen puerto, que es lo que todos queremos y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que esto llegue a... Puerto, ese chaval sí está dando el callo, Real Puerto, sí, también, ese está dando el callo, no como sí. Iván González, con la gilifalta de ayer, es que no hay otro central, porque si juega los tres centrales titulares y uno lateral derecho, es que tiene que jugar los tres centrales, qué faltita hace un central más, por Dios. Sí, es que en el momento que se da la vuelta, Iván González se va para Triguero y el otro se va para Gibraleón. Y no, o sea, y no te lo he escuchado a ti solo, hay muchísimas personas que opinan lo mismo, ¿eh? Respecto al tema del central, ¿eh? Hombre, hace falta como Orcomé, un central. Y eso que Israel Puerto, insisto, está dando el callo. Sí. ¿Vale? Está dando el callo. Y si le da por las cantadas otra vez a Mar Martínez, pues habrá que ver a Les Lázaro ya, ¿no? Digo yo, que habrá que verlo, ¿no? Evidentemente, decisiones si no, al final del entrenador. Sí, para mí es de los mejorcitos, Mar Martínez, pero si sigue fallando, ni mejor ni nada. Lo bueno es el Recre, no él. ¿Entiendes? Hombre, todos queremos lo mejor para el Recreativo, desde luego. Está más claro que el agua, porque el 2-1 no puede ocultar el partido de nuestro portero, ¿eh? Incluido el gol. Hay veces que pasa eso. ¿Entiendes? Hay veces que pasa, que los resultados al final... pues ya le está pasando más a menudo de la cuenta. Maquillan las formas y los partidos de algunos futbolistas. Ahí está. En fin, bueno, pues cuando a esos futbolistas no se le dan importancia a ciertas cosas. A esos futbolistas que se han sentido atacados. Si eso es sentirse atacado, vais a seguir sintiéndose atacados, porque no me va a hacer cambiar nada ni nadie. Porque no insulto, porque no utilizo el insulto para hacer o simplemente para imponer mi criterio, vamos. Una opinión y una valoración personal, ¿no? De lo que ves y ya está, o sea que... En fin. Y el que juega en un equipo de fútbol y demás, pues está expuesto a eso. Si es que esto claro. no solo pasa en segunda vez ni en el recreativo, pasa en todo el fútbol, o sea que... Pues señores, no sé lo de la unión es falso. La foto de vestuario que se ve el vestuario, una foto porque hemos ganado tal y cual, eso es lo más normal del mundo. Todo el mundo quiere salir la foto, es lo más normal del mundo. Y aparte hay mucha... Y en los momentos de euforia se celebran las cosas. Hay mucha pose, ¿eh? Hay mucha pose en todo esto. Y entonces, pero que el vestuario del recreativo hay ciertos temas, como por ejemplo este, o como por ejemplo la reivindicación de los impagos, donde está completamente dividido. Espero, quiero y deseo que el club tome cartas en el asunto, porque aunque yo no traiga a Mar Martínez a la tertulia, sí puedo traer al Lázaro. Aunque yo no traiga a Iván González a la tertulia, sí puedo traer al Espuerta. Si yo no traigo a la tertulia a Mar Caballé, sí puedo traer a Fernando Llorente. Si yo no traigo a la tertulia a Carazo, pues puedo traer al presidente o al consejero Carlos Hita. En fin, pero espero que el club tome cartas en el asunto, porque esto no es llamar a la unión. Esto es dividir y dividir desde el propio vestuario, que es muy grave, señores. Que lo grave no es que hayan vetado a Miguel Barroso. Eso no es grave. Eso da igual. Lo grave es que se empiezan a crear la división dentro del vestuario porque lo emiten a votación, ya está, y punto. Claro. Y si no es emitido a votación, decir, ¿qué pasa? ¿Que se mete conmigo y ahora este va a ir para allá? Pues como decían los niños chicos, o como dicen los niños chicos, tirí, tirí, tres puntos para mí. Yo la verdad que no lo entiendo, no lo entiendo porque no veo motivos suficientes para tomar este tipo de decisiones. Yo personalmente no lo veo. Además que, bueno, tú has dado siempre tu opinión sobre cualquiera de los futbolistas, incluso... Coño, mientras que digo que es el mejor portero de segunda vez, no me llama. Pero es que incluso cuando... ¿Te metes con él y te llama? Cuando está hablando y dando opiniones que puedan ser negativas, al final siempre acabas diciendo que para ti sigue siendo el mejor portero. O sea que sí, sí, sí. Una cosa al final no te quita la otra. Y bueno, y cuando has dado opiniones como te pasa con Oscar Carazo, también has estado aquí en la tertulia, ¿no? Si sí, no sí, se lo he dicho a él, ¿no? O sea que él no ha declinado esa invitación, vino, habló lo que tuvo que hablar, ¿no? O sea, yo creo que esto es así, que esto es parte del juego, parte del fútbol, y está siempre que no se falta respeto, y desde aquí no se le ha faltado a nadie, ¿no? Yo creo que pasa que lo mismo, pues bueno, a algunos la inexperiencia, el verse en un quizás en un momento dulce y creerse está por encima del bien y del mal, lo mismo hace tomar este tipo de decisiones que ya digo que yo creo, bajo mi humilde opinión, de que están equivocados lo que están haciendo. Y Mar Martínez, a vivir en Huelva, hombre. ¿Vale? Que tenemos solo un portero y ya luego habría que jugar con el filial, y el filial se está jugando mucho. A vivir en Huelva, no vaya a ser que en carretera tenga, Dios no lo quiera, ¿eh? Tenga un sustito, lo que sea, y demás, y no hay necesidad de hacerse todos los días 200 kilómetros, hombre. Y ahorra hasta dinero y todo, ¿eh? Ahorra hasta dinero, con esta está la economía mala en el recreo, ahorra hasta dinero, un dineral, hombre. Ahorra un dineral. En definitiva, en vez de vivir en Sevilla, vente a vivir a Huelva, hombre, ¿vale? Sí, a Huelva. A Huelva. La que te está dando de comer ahora, ya que, en fin, ¿no? Mejor hacer gasto en Huelva que en Sevilla, ¿no? Para que todo se quede por aquí, ¿no? Bueno, Julio, tres puntitos más. Cuéntame, dame la valoración del partido. Para mí, pues bueno, como creo que vamos a utilizar lo mismo que has dicho antes. Cuando se gana, todo se da por bueno, ¿no? Creo que, bueno, son el cuarto partido que se consigue la victoria consecutiva, ¿no? Cuatro partiditos seguidos sumando los tres puntos. Y nos vamos, pues, todos muy contentos del estadio, pues, por ese resultado, por esos tres puntos. Quizás el juego no fue tan bueno como se esperaba. Al principio del partido, los primeros minutos, hasta que se consiguió el gol, pues, ese achuchón, esas ganas de llegar, se consigue el gol y demás. Y es conseguir el gol y cambiar totalmente la cara del equipo, ¿no? La verdad que empezó a dejarse venir y bueno, al final lo pasamos un poco regular, nos llegaron a meter el gol y bueno, gracias a Dios pues conseguimos los tres puntos, ganamos el partido y con eso es con lo que nos quedamos, pero sí que es verdad que no se jugó tan bien quizás como en otros partidos anteriores que sí hemos conseguido la victoria, y se le ha visto otra cosita al equipo durante todo el partido o durante muchos más minutos del encuentro, y no como ayer que otra vez se veía esa sensación de que habíamos marcado el gol, nos íbamos atrás y que estábamos ahí y que en cualquier momento ellos pues podían conseguir marcar un gol. Así fue, ¿no? Así fue, consiguieron el gol y bueno, gracias a Dios. Una papa, pues, por cierto. Gracias a Dios que bueno, decimos lo mismo otra vez, el resultado lo maquilla todo, el resultado lo tapa todo, porque si en todas las categorías vale el sumar es lo importante aquí en segunda B y en la situación en la que estamos nosotros, pues quizás un plus más, ¿no? El sumar para nosotros es súper importante y bueno, tapa esas carencias del equipo en el día de ayer, ese final del partido con la victoria y creo que todos contentos respecto al partido en sí, pues lo que te estoy diciendo, un poquito más. ¿Te gustó el Badajoz? No me desagradó, la verdad que al principio también hubo unos minutos en los que veía cuando marcamos el gol y ese primer empuje del Recreativo parecía que era un equipo que como que le podían caer varios. La impresión que me daba a mí era esa. Pero bueno, conforme o bien ellos dieron un pasito más y tuvieron un poquito más de ganas, o nosotros lo dimos hacia atrás, no sé, o quizás una mezcla de las dos cosas, pues cambió un poquito la cosa y se le vieron cositas. Me gustó mucho, llegaban mucho por banda, los centros los ponían muy bien, tenían poca profundidad a lo mejor y poca mordiente arriba. Pero a la hora, yo veía una diferencia que lo hablábamos con la gente con la que yo estaba viendo el partido, les digo, la diferencia muchas veces, los centros que ellos ponían, los saques de córner y demás, transmitían siempre peligro. Y en los nuestros a mí esa sensación no me la da cuando nosotros somos los que los sacamos o cuando ponemos los centros. Y pues ellos eso sí. Piensan los del Badajoz, que los nuestros eran muy buenos y los de ellos eran muy malos. Yo valorando los dos, la verdad que ellos los centros a mí me parecían cada vez que centraban. ¡Liguilla! Sí, bueno, ahí estamos. Estamos ahora mismo. A ver, mira. Presupuestariamente estamos en la obligación. Sí, de pelear por Liguilla. Hasta hace muy poquito nos veía. Porque Oscar Carazo se ha gastado más dinero de la cuenta, ¿eh? Sí, eso parece ser también. Más dinero de la cuenta, ¿eh? Pero hasta hace poquito la veíamos lejos también, ¿eh? Porque al equipo tampoco se le veía. Y tú sabes que aquí siempre hemos confiado. Sí, la verdad que sí, que hemos pensado siempre de que iba a ir a más. Y bueno, de momento así está siendo. Lo que sí hay que esperar. Hay que ser prudentes y hay que ver cómo se siguen dando las cosas, porque igual que se ganan cuatro partidos, ya con Ángel López también nos pasó, ganamos cuatro partidos cuando él entró, parecía que nos íbamos a comer el mundo y mira cómo terminamos, ¿no? O sea que al final son rachas, muchas veces son rachas. Ahí decíamos nosotros que, cuidadito, que cambiaría la cosa y cambió. Que iba a cambiar la cosa, seguro, y cambió. Y cambió, entonces, en este caso sí el equipo se le ve otro plante, se le ve otra cosita, y vamos a seguir esperando y que vayan pasando los partidos para ver si realmente es simplemente una racha, igual que la hemos pasado mal, ahora está siendo buena durante estos cuatro partidos, o no, o es que el equipo cada vez va más y seguimos en ello y bueno, a ver si seguimos avanzando, sumando, llegamos prontito a los puntos que nos den la salvación y después todo lo que tenga que venir. Creo que es súper importante. O que nos daría un plus muy grande el hecho de sumar los tres puntos la semana que viene, porque yo creo que para el campo a día de hoy más difícil o equipo más difícil al que enfrentarse, que también está en una racha muy positiva como es el Cartagena, yo creo que si consiguiéramos te allí... puedo dar un dato que te puede sorprender del Cartagena, ¿eh? No, pero yo me refiero a los últimos partidos, ¿eh? El tema de que está sumando mucho y que está ahí arriba. Y que ganar allí, bueno, pues también nos daría muchísima fuerza, mucha ilusión a la afición y a los futbolistas. Yo creo que los reforzaría también mucho conseguir allí los tres puntos. Ajá. Que nosotros aquí somos los más interesados en que gane el Recre, ¿eh? O sea que a mí me da igual. Pero que los gane, vamos, por mí todos, vamos, que no empate ni uno. Si el Recre asciende, el nivel de unos cuantos no están para segunda, afortunadamente, en fin, ya bueno, sabes, ¿no? Ojalá se nos dé el caso de tener que elegir, que allá se ascienda. No, hombre. El momento que se vaya Urosamo, aquí hay que pasar factura. Ha sido mucho daño el que se le ha hecho al club. Mucho daño. Si hay gente que no la quiero ver o no lo ve o aún no se dan cuenta, pues vale. Pero es mucho daño. Mucho, mucho daño. Lástima que aquí haya alguien que Bueno, pues que se dé cuenta. Vamos a ver. Que se dé cuenta. Creo que es muy importante sumar otra vez esta semana. Yo creo que si esta semana sumamos los tres puntos, incluso yo me conformo hasta... Te voy a dar un dato empate, que va al optimismo, pero te lo voy a dar después de la publi. ¿Está ahora? Vale. O sea, que el Cartagena no ha abierto el micro, Julio. Estábamos todavía probando, no estábamos con la prueba, ¿no? Vale. Te decía que el Cartagena es cuarto clasificado si trazáramos una clasificación como local. Y el Recreativo es quinto como visitante. O sea, hay duelo en la cumbre. Y están ahí los dos, están empatados en ese caso, están ahí los dos, a ver, no podemos decantarnos por uno o por otro. Pero hay otro dato que me has dado que sí va a hacer que nos decantemos, ¿no? ¿Cuál? El que me has comentado respecto al que juega dos partidos seguidos en casa. Eso es. ¿Qué pasa? Que no gana los dos partidos seguidos. Y ya ha ganado, 4-0, ¿no?, al Don Benito. Bueno, pues nada, entonces quiere decir ahora que como mínimo nos llevamos un punto, ¿no? Eso es. Bueno, pues Cartagena, precisamente visitamos Cartagonova para enfrentarnos al Cartagena, que solo tiene 12 goles en contra, ¿eh? Bueno, la semana que viene que tenga aquí. Y tiene 38 goles a favor. O sea, tiene un coeficiente, el mayor coeficiente de la liga, más 26 goles. Que no está nada mal, ¿eh? No, el Recre más 7. Ahí sí hay diferencia. Pero bueno, poderío defensivo de los dos equipos. Uh-huh. Más del Cartagena, pero a ver cómo se plantea el partido. De ganarle al Cartagena, personalmente le voy a meter presión al equipo para que luche por el puesto número uno, por el liderazgo del grupo. O sea, pero así, si se pierde en Cartagena, creo que perdemos todas las posibilidades del mundo de quedar primero. De quedar primero, sí. Pero si se gana en Cartagena, este equipo tiene que ir a por el... ¿Por el uno? Por el uno. Si traen un central que pueda sentar a Iván González en un momento dado, cosa que no va a suceder, porque lo ha traído el propio Salmerón, pero se está buscando un central diestro con posibilidad de que pueda adaptarse a la demarcación de lateral, que es lo que yo creo que está trayendo de cabeza al bueno de Salmerón. ¿Con qué lateral jugar? Hasta llegar a la conclusión de que Diego Jiménez es la mejor opción. Cuando yo daba mi opinión sobre Pina, alguno me decía, ya está metiendo, ya está tal... Bueno, pues ahí lo tienen. Pina es suplente. Y es el único lateral derecho que tiene el equipo. Y yo no digo que Pina sea malo. Yo digo que para jugar en el titular en el Recreativo se requiere más nivel. Nada más. Porque Diego Jiménez, sus limitaciones tiene como lateral el chaval. Y bueno, está dando todo lo que puede, desde luego. Al menos no deja de partirse la cara y de luchar. O sea, lo que tú dices, bueno, tendrá limitaciones, pero muchas veces se suplen también con las ganas que pueda poner uno. Tipo, ¿no?, Merino. Exactamente. A mí hay veces que... Y otras veces lo he comentado. ¿Qué también capitán como Merino hace falta en el vestuario del Recre? Yo muchas veces prefiero a 11 futbolistas que se partan la cara desde el minuto uno hasta el final a tener muchas figuras, ¿eh? Que al final el luchar en esta categoría, en esta segunda vez, te da muchísimo, ¿eh? Yo creo que empezar a luchar desde el 1 al 90, pocos futbolistas, así que quizás la fuerza y la lucha muchas veces puedan más que la calidad en ciertos aspectos que puedan tener otros futbolistas. Bueno, pero es que es ganita de un capitán como Juan Merino. Desde que se fue Juan Merino no ha tenido un vestuario, el vestuario del Recre no ha tenido un capitán como Dios manda, Julio. No te ha gustado ni uno, ¿no? Ni uno. Uh-huh. Bueno. Ni uno. Creo que son rachas, son épocas, son diferentes personas y la verdad es difícil al final el comparar a las personas, ¿no?, y a los futbolistas, porque todo va... Son muchos detalles y muchas cosas las que hacen diferente la forma que pueda tener de actuar cada uno, ¿no? Las diferentes categorías, las diferentes situaciones en las que se encuentre el club y que son diferentes personas, entonces... complicado siempre, ¿verdad? Que va a haber una persona pues que te parezca mejor que otra, eso eso es incuestionable, pero en cualquier ámbito de la vida en los que lo está compares, claro. ¿No? Que por cierto, el miércoles nos vamos de copa, tú y yo, Julio. Nos vamos de copa. Hay que decirlo claramente, porque no solo sale el director deportivo del Recre, nosotros también nos vamos de copa, ¿no? Sí, hombre, entonces. Vale. Si Dios quiere y no pasa nada, nos iremos. Eso es. Pues así. Por nuestra parte no va a quedar, ¿verdad? No, nos vamos de copa. Así es, ya lo contaremos a la vuelta. Bueno, a la vuelta podemos contar el resultado de la noche de copa. Que seguro que es bueno. ¿Ninguno de los dos vamos a perder? Pues no, posiblemente no. Yo creo que no. No vamos a perder ninguno, ¿no? Oye, ¿no? Por cierto, que he dicho que nos vamos de copa, igual que el director deportivo del Recre, porque el director, que no solo sale él. Pero lo digo porque él sale a ver fútbol por ahí, no vaya a malinterpretarse. Igual que y nosotros nos vamos nosotros de copa porque vamos a ver el Sevilla-Barcelona de Copa del Rey. Exactamente. ¿Vale? Bueno. A ver si siempre se va a malinterpretar. Hay muchos mal pensados por sí, ahí. Sí, hay muchos mal pensados. A ver si lo va a escuchar alguno de los peces gordos del Rey y diga, pues también me he estado por esto. En fin. No. Nos vamos a ver ese tipo de copas, igual que se va él. Sí, sí, está más claro que el agua. En fin, esperemos disfrutar. Gracias a un amigo en común. Muy buena gente, ¿verdad? Que no vamos a decir nombre, si no lo van a llamar para pedirle entrada. Un tío estupendo. No vaya a ser que nos quite la nuestra. No. Ahí se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Qué más quiere hablar? ¿Qué más quiere tocar, Julio? Pues creo que ayer se vivió sensaciones de fútbol en los aficionados, ¿eh? Hombre, igual que las sensaciones comiendo aquí en el Nuevo Serranía, que no vea cómo nos hemos puesto hoy, ¿eh? Las sensaciones aquí siempre son maravillosas. Increíble. Siempre. ¿Dónde estamos ubicados, Nuevo Serranía? Es como en la confluencia de la calle Cartagenera con la Avenida Andalucía, frente a las carpas de la Avenida Andalucía. Perfecto. Eso se nos va a quedar ya para siempre, la confluencia, ¿eh? La confluencia, sí. Y el miércoles habrá también tertulia a las 3:30, uh-huh, en la cual vendrá Iker Begoña, Pedro Ruiz Constantino, fotógrafo, y este que les habla de momento. Interesante. Y no sabemos tertulia. Si vendrá Julia o no vendrá Julio, pero bueno, de momento este es el cartel. Evidentemente en el día de hoy estamos Julio y yo solo porque, para todo aquel que llegó tarde, el capitán del Recre, Diego Jiménez, me ha llamado diciéndome, Miguel, estás vetado. No me lo ha dicho así, pero me ha dicho que va a dejar de ir a las tertulias momentáneamente, tal y cual, de momento, por un tiempo, como un castigo a los niños. O sea, señores, eso es veto. Eso es Beto. Eso digo yo. Si estuviera aquí Beto, ascenderíamos ya faltando 4 jornadas, Julio. Igualito, o sea, yo no sé, Iván González, este tipo de jugadores, ¿qué es lo que se creerán? No lo sé. Y igualito que centrales como Beto, hombre, por Dios. Que venía del Girondin de Burdeos, hombre. Internacional jugando Eurocopa y Mundial con Portugal. En fin, las cosas que... Desde aquí manda también un saludo a nuestro amigo Rafael Martín de Ayamonte. Un saludo para Rafael. Que es un fenómeno, ¿eh? Siempre nos aporta datos muy interesantes, sí. Está ahí al pie del cañón. Dice, también. Cuidado, no vaya a estar en la grada del Sánchez Pizjuán Man Martínez, que Juan Nardi llama a su amigo el jefe de prensa del Sevilla y os veta en la entrada. Pues si es así, lo contaremos también. Lo contaremos. No hay ningún problema. Si hace falta, radiamos el partido de Copa. Sin problema. No hay problema. Que nos vetan aquí, pues nos vamos al Sánchez Pizjuán o al Villamarín. A la calle. Cada siete días en uno. Sin pega. Es triste todo esto porque nos suma, nos une. Lo hemos dicho antes, ¿no? Es triste y creo que mi opinión es que es inapropiado también. Triste, inapropiado. Y en un momento que, bueno, que no tienes razón de ser. Yo creo que, lo he dicho antes, me voy a reiterar en lo mismo, en las mismas palabras. Esto divide, esto no suma, esto crea conflicto, crea guerra, y eso no es bueno para ningún club y para nosotros menos todavía. Porque los momentos que llevamos vivido en estos últimos años no son los mejores. Hemos pasado por una racha muy mala, por circunstancias que nos están haciendo pues pasarlo mal y crear más conflictos y más cosas que nos puedan hacer pasarlo mal, yo creo que sobra. Yo creo que sobra porque para pasarlo mal siempre hay tiempo. Y si hubiese un motivo de peso, pues todavía lo entendería, pero cuando creo que no lo hay, pues no puedo compartir la decisión que ellos toman, la respeto porque, bueno, es su opinión, su no la de todos, de las cosas, no la de todos. No la de todos, lo han porque, vamos, Víctor Barroso, el chaval, no tiene culpa de nada, él dijo que sí, que venía. Entonces, eso, creo que es el momento también de pararse a pensar, de recapacitar un poquito y de si ver que las cosas no... la decisión no ha sido la acertada, pues se queda en marcha atrás, pues que se dé también, porque creo que no se va a conseguir nada positivo, al revés. Se va a restar y que incluso para ellos personalmente, hablando ya un poco, si fuesen un poquito egoístas por lo que pudiera pasar, les interesa tener buena relación con los medios, les interesa que todos estén ahí siempre, porque lo que hoy piensan que no le puede hacer falta, lo mismo mañana sí. Porque no estamos para tirar cohetes y las cosas con cuatro partidos no cambian. Ahora, Toyo Cabo, que esto nos da ahora, esto desde hace tiempo ya, ¿no? Porque dice Diego Jiménez que Nardi lo sabe hace tiempo y que no entiende por qué no me lo ha dicho. Así de claro, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando le pedí a algún futbolista a Nardi, no, es que viene de viaje, no, es que viene no sé qué, no, es que viene de Nardi, es que no puede, es que me ha dicho que está, es que me lo tiene todo. Y no ha sido claro conmigo, Nardi. Entiéndonos. Bueno, Nardi, tú te quedas en Huelva, macho. Los futbolistas se van. Entiendo, ¿no? O sea, no se puede mentir, Nardi, no se puede mentir. Lo que es y lo que no es, no es. No se puede jugar en todas las orillas queriendo quedar bien en las dos orillas. Porque o miente se queda uno, bien en una y mal otro. En otra. Pero en todas las orillas no se puede quedar. Y lo de nadar se te da bien, Nardi. Pero bueno. Lo que está claro es que en este caso o miente una parte o miente otra, pero alguien miente. Porque no, sí. Yo digo lo que me ha dicho el capitán del Recre. Bueno, no tengo por qué no creérmelo. Por eso y digo. Yo digo lo que hasta el día de hoy hacía Nardi, que me decía que no puede, porque es que viene de viaje, es que él viene, el miércoles tiene tal, el lunes es que va, él es... Bueno, pues nada, perfecto. Escuchen esto, atento, que volvemos, atento. Bien, pues recuperamos la conexión desde las instalaciones del restaurante nuevo Serranía. Por aquí mi amigo Rafael Martín desde Ayamonte. Dice, uy, esa cabina de radio de lateral de Gol Norte. Viento había allí porque uno sufriendo con el magnetofón, mientras los demás picando flor en flor. Lo curioso es que hace nada se quejaban, ¿qué hay de lo mío? Y ahora en un mes se ha solucionado todo. Ser íntegro con virtudes y defectos. Lo de viento es por los veletas. Miguel... Me duele que hagan daño por hacerlo. Y además sean los que lloren a través de las redes sociales. Pero ahora va todo de puta madre. Dice de PM, pero no voy a hacer que el PM lo cojan algunos por... Por otro lado. La uno en postigo. Ah, eso es LP, ¿no? LP. Mm. Un saludo, aunque no tenga la suerte de conocerlo, a Julio. Aunque me suena que sí, no se situaba más el lateral Gol Norte, tenía conocidos allí. En Gol Norte he estado yo también en su tiempo, he estado también por allí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. He estado por aquella zona, ya hace tiempo que me cambié a... Gol Norte estaba cuando trabajaba en Huelva FM y ahora que es policía local está en tribuna. No, me he pegado, empecé a de socio del recreativo en Gol Norte, en el año 97, 98 creo que empecé. O sea, llevo unos añitos también ya. Increíble. Bueno, espero que a nadie le quepa la menor duda de que uno quiere lo mejor para el Recre. Se lo dice a alguien que era un mero aficionado de niño, que me llamaron en su día para suplir a Juan José Maestre, que al mismo tiempo estaba supliendo a Manoli Chico en la megafonía del Estadio Municipal de Huelva. Y recuerdo que yo aquel día dije, yo hago las labores de speaker, pero no tengo la escuela ni de Manoli Chico ni de Juan José Maestre, que los dos lo hacían de manera totalmente altruista y por amor al Recre también, los dos. Y recuerdo que la primera vez que di las alineaciones le puse un mote a cada jugador. Y dando las alineaciones del Recre conseguimos el ascenso a Segunda División A. Y no cobraba un duro. De ahí lo cogió mi hermano y ha sido speaker durante eso, pues 15 años o 16 años, ha sido speaker de una manera totalmente desinteresada también, para que cuando llegara Pablo Coma, pues la estuviera con él por ser mi hermano. Desde entonces no hace de speaker. Ni falta que le hace. Porque además, para ser speaker, tenía que dejar de trabajar un domingo, que se dejaba de ganar 90 euros. Por dos son 180 euros al mes. Y hace falta, Julio. Hombre. Vale. Hombre. Perfecto. De ahí paso al mundillo de la radio, mojándome mucho los pies, estando a pie de campo, pasando mucho frío, para que otro se llevara las mieles del triunfo de audiencia y de influencia y de... Bien, hasta que tomo mi carril solo. Y la trayectoria dice que me he jugado el puesto de trabajo dos veces y lo he perdido, que me voy a enfrentar a cualquiera por el regre, pero que no me van a llamar, no me van a callar la boca. Y digo, como empecé, para despedirme, ni voy a cambiar un acento ni una coma, voy a cambiar el punto, el del punto y final por el punto y seguido. Así que a partir de ahora me río yo de los que decís desde el vestuario: llamemos a la unión. Ustedes no estáis unidos. Ustedes discrepáis en opiniones como vetar a un medio de comunicación o a una persona en concreto. ¿Vale? Eso es lo que hacen los listos del vestuario. Que en esta vida hay listos tontos y tontos muy listos. Y hay más tonto que listo. A ver dónde se pone cada uno. Espero, quiero y deseo que el club tome cartas en el asunto. Pero no se puede consentir que haya otro brote para dividir. Conmigo no lo van a conseguir. A mí no me van a dividir. Porque yo voy a seguir apoyando al Recreativo de Huelva. Voy a seguir apoyando al club. Voy a seguir apoyando a los consejeros. Voy a seguir apoyando a la propiedad. Y voy a seguir apoyando y tratando de arengar, antes de los partidos, a todo el plantel recreativista. Pero cuando empiece el partido, no me cortaré ni un pelo en dar mi opinión. No me vaya a condicionar ninguno en mi opinión. Ninguno. ¿Vale? Por ejemplo, a las pruebas me repito, de que digo alto y claro que Mar Martínez ni tiene actitud para ser capitán del Recre. Solo tiene un año de antigüedad, que es... Bueno, en este año cumple la segunda temporada y eso es lo que le da la suficiente antigüedad para ser capitán del Recre, no porque lo elijan. Y otros que son capitanes, también por antigüedad, como Diego Jiménez, lo están desplazando. A las pruebas me remito que no comulgan con esta decisión en grupo, en conjunto, porque a la tertulia de niños vinieron hasta tres y comprometió el cuarto, que era Calle Quintana, pero fue papá horas antes. ¿De acuerdo? Así que a partir de ahora, que se miren el ombligo, que no han empatado con nadie, que se dediquen a trabajar. Y si leen, escuchan la prensa, o a quienes escribimos, o hablamos, el día que jueguen bien, lo diré. Y el día que jueguen mal, también lo diré. No me van a condicionar. Y que sepan, por eso digo que hay más tontos que listos, aunque hay listos tontos y tontos listos, que a mí no me vetan. Están faltándole el respeto a la audiencia que sigue las tertulias de Huelva FM, a la audiencia de La Barrera, a los seguidores por Facebook de Miguel Barroso, por Twitter y por Instagram, que entre todos pues pueden hacer una suma más o menos de unos 7.000 y pico. No creo que sean poco, ¿no? Para una ciudad de 140, ¿no? 145, ¿no? Uh-huh. 7.000 y pico de personas. Así, y eso no es inventado. Eso, si saben sumar, pues que sumen. ¿De acuerdo? Así que a los hombres fuertecitos del Recre, mensaje navegante: a partir de ahora, que cada palo aguante su vela. Quito el punto y final y lo dejo en punto y seguido. Eso sí, Mar Martínez, Caballé, Iván González, Carazo, a rendir, ¿eh? A rendir. Nada más que digo eso. A rendir. Julio, ¿algo más que decir? Nos vamos. Nada, buenas tardes y a esperar que vengan los tres puntos para Huelva esta semana. Sí, sí. Allí estaremos, en Cartagonova. Ahí está. Llevas a para verlo, voy ahí para verlo in situ. Observado a ver quién cerquita. Corre o quién se toca las narices. ¿De acuerdo? No te lo van a contar, lo vas a ver. Sí, lo voy a ver, está claro. Lo dicho, señoras, señores, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos, hasta luego.